Bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Infinito. Les habla Wayfarer, quien será su compañero de camino en este podcast sobre viajes, arte y un poco de todo lo demás. Porque nunca algo es todo, y todo siempre será más y otra cosa. Episodio 12. Viajes de película. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Las Voces del Infinito. Esta vez, la propuesta es viajar a través de películas. Subirnos a las ruedas invisibles del cinematógrafo y visitar un pedacito del mundo a través de la lente particular de un director o directora. Visitar un pedacito del mundo y también, por supuesto, espiar a través de la perspectiva de creadores artísticos retazos del tejido ficcional de personajes cuya historia nos ha impactado de alguna manera en lo más íntimo y que, por eso, perduran en nuestra memoria a pesar del paso de los años. Seguramente habrá varios episodios similares a este porque la lista de películas viajeras es casi interminable. Tanto que siempre viene bien recibir sugerencias de todo tipo, así que amigos y amigas, háganme llegar las suyas, cuéntenme qué películas los ha inspirado a viajar, con qué personajes sintieron unas ganas inconfundibles de agarrar una maleta y empezar a andar alguna carretera. ¿Qué historias del cine los han hecho entenderse a ustedes mismos un poquitito más? Y, claro que sí, ¿qué películas les han indicado el camino al mostrarles qué rutas no tomar? ¿Qué emociones transitar lo más rápido posible? ¿Qué personajes les ha enseñado desde la negativa, desde la diferencia, qué viajes no emprender jamás? La primera película de la que daremos una breve reseña en este episodio inaugural es una que para los que pertenecemos a la llamada generación X, quienes hoy rondamos los 45 años, fue el reflejo perfecto de la romantización del viaje como descubrimiento de sí mismo, del otro y del mundo. Una historia basada principalmente en el diálogo agudo y profundo entre dos viajeros que se conocieron fortuitamente en una ciudad europea, allá por el año 1995, cuando Internet recién empezaba a ser apenas una idea que pocos comprendíamos, y cuando los teléfonos celulares no ocupaban el centro de la atención. Hablamos de Antes del Amanecer, dirigida por Richard Linklater, con las inolvidables actuaciones de Ethan Hawke y Julie Delpy. Cuando Richard Linklater, el director y creador de la película, entró un día de 1989 en una tienda de juguetes de Filadelfia, no sabía que iba a pasar aquella noche paseando y hablando por la ciudad con una mujer que conocería de manera fortuita en esa misma tienda. Cuando Chessie y Celine, los personajes de Antes del Amanecer, se sentaron en el mismo vagón del tren que salía de Budapest destino a Viena, no eran conscientes de que tenían a su lado a un desconocido con el que iban a vivir la noche más romántica y mágica de sus vidas. Cuando se estrenó Antes del Amanecer en el Festival de Sundance de 1995, no se podía presagiar que una película independiente, de bajo presupuesto, se alzaría en Berlín con el Oso de Plata a la mejor dirección. Tampoco que esa pequeña obra de dos personajes, caminando, conociéndose, hablando de lo trascendental y lo prosaico, sería el comienzo de la mejor trilogía romántica de la historia del cine de viajes. Porque sí, Antes del Amanecer es la primera de lo que terminó convirtiéndose en una trilogía. El tiempo entre cada una de esas tres películas es fundamental para entender la trascendencia de cada una de ellas. 9 años después de la primera película, Antes del Amanecer, llegó Antes del Atardecer, en 2004. La secuela que retomaba la historia de los mismos personajes otros tantos años después de aquella noche en Viena. Los 18 años que transcurren entre Antes del Amanecer, la primera película, y Antes de la Medianoche, hasta ahora al menos la tercera y última entrega, es el tiempo necesario para que los personajes crezcan y se desarrollen en tiempo real. Es como si la cámara fuera testigo del primer encuentro y del nacimiento del amor, y cada 9 años aproximadamente nos encontráramos con ellos nuevamente para ver cómo les va, en qué punto vital están ellos y en qué estado se encuentra su relación. De esta manera, el espectador evoluciona entre películas al mismo ritmo que lo han hecho los personajes de la ficción. Puede que incluso haya paralelismos entre la historia y su vida, o quizás no. Se habrá enamorado, se habrá casado, se habrá divorciado, desengañado. Habrá tenido 1000 aventuras o no habrá conocido el amor. Sea como fuere, el espectador ha crecido al tiempo que los personajes, y su experiencia vital puede compararse aunque no sea similar. Sin duda alguna, las ciudades que recorren los personajes en las tres películas son un personaje principal también, porque uno no deja de preguntarse si su historia se habría evolucionado de la misma manera en el caso de que los encuentros se hubieran dado en otra parte del mundo. Y pasamos al segundo viaje de película, esta vez de la mano de un director estadounidense también, sorprendentemente original, Wes Anderson. La película es Viaje a Darjeeling, del año 2007, y entre otros la protagonizan Bill Murray, Angelica Houston, Owen Wilson, Adrien Brody y Jason Schwartzman. Actriz y actores de lujo para una película que, muy lejos de romantizar personajes y sitios, se atreve a ir más allá y no solo muestra una foto más precisa de la realidad, sino que también propone una posible trascendencia de los aspectos más confusos que también forman parte de los vínculos con uno mismo, los vínculos con el otro, con los roles sociales y con los sitios. Se podría decir incluso que en el mundo de Wes Anderson todo parece vuelto al revés. Todo el cine que uno ha visto parece haber sido visto del revés, y toda referencia parece encubierta al ser interpretada del revés y canalizada a la narración peculiar de historias totalmente originales. En el cine de Anderson en general abundan el amor por los detalles, las referencias a la unidad familiar, fragmentada y a veces incluso desierta, las carencias afectivas de personajes histriónicos que se han autoimpuesto una autoflagelante búsqueda de nexos de unión hacia las personas por las que sienten afecto. En el desarrollo de ese proceso personal, el director da importancia a los objetos, a los recuerdos y a las historias pasadas que siempre se hacen presentes en el hoy y que afectan a todo lo que estos hacen. Esta vez, en Viaje a Darjeeling, coloca un tren como metáfora de la vida. Un tren que sigue un camino marcado, un camino impuesto por unos padres que no supieron o no pudieron dar las herramientas adecuadas a sus hijos y estos intentan seguir el sendero. Pero en el cine de Wes Anderson, incluso los trenes se pierden y abandonan su camino. Los tres protagonistas abandonan el camino trazado y se embarcan en una búsqueda de su propio yo en lo que todo les influye y los moldea hasta descubrir un poco más quiénes son realmente. Y en ese tren, en la sede del distrito de Darjeeling, en los montes Shivalik, en la cadena inferior del Himalaya, a pesar de haber sido un camino con el que no estaban a gusto, los personajes dejan su influencia en cada persona con las que se encuentran. Aportan su granito de arena, sin saberlo, en cada una de sus vidas. Y hacen que estas vidas también florezcan. Los personajes recorren un camino itinerante, pintoresco y confuso, porque no está marcado tal como las vías del tren y el movimiento es tanto hacia adelante como hacia atrás, un camino que les obliga a irse abandonando a lo más esencial, a lo que consideran realmente importante, y a dejar todo lo demás atrás. La tercera recomendación es una película ambientada en un país onírico, colorista y culturalmente idealizado. El guión relata la mágica vida de Amélie Poulain, una chica encantadora, imaginativa y supuestamente frágil, que trabaja como camarera en un bar del mítico barrio Montmartre. La película es Amélie, del año 2001, dirigida por Jean-Pierre Jeunet, con la magnífica Audrey Tautou y coprotagonizada por Matthew Kasovitz. La vida de Amélie ha estado marcada por una infancia difícil, en la que vio a su pez de colores saltar hasta las alcantarillas, a su madre morir en la plaza de Notre Dame, víctima de una mujer suicida poco cuidadosa, y a su padre perder el norte hasta dedicarse en cuerpo y alma al gnomo que adorna su jardín. Y de pronto, a los 22 años, Amélie descubre su misión en el mundo: enderezar la vida de los demás. Se beneficiarán así de sus alucinantes iniciativas, la llorona y alcohólica portera de su edificio, la dueña hipocondríaca de un estanco, un celoso patológico, un frágil anciano que pinta una y otra vez el mismo cuadro de Renoir, un pacífico empleado despreciado por su patrón y, Nino, la media naranja de Amelie, un joven que trabaja en un túnel de terror y un sex shop, cuya obsesión es tomar las fotos que yacen rotas al pie de los fotomatones, esas maquinitas en donde uno se puede sacar selfies o se sacaba selfies antes de los teléfonos celulares en las estaciones. Nino las juntas del suelo para descubrir la identidad de un hombre que aparece en muchas de ellas. París, la mágica banda sonora y la sutil poesía que decora en la medida justa esta historia, además del indudable carisma de la actriz principal, hacen que esta película se ubique entre las primeras de una posible lista de imperdibles. Y sin movernos de Francia, pasamos a la cuarta película en la que el viaje o el espíritu viajero es el eje de las historias contadas. Chocolat, del año 2000, dirigida por el sueco Lars Holmström y protagonizada por Juliette Binoche, Judi Dench y Johnny Depp. A un pueblo pequeño y triste llegan Vian, el personaje de Juliette Binoche, y su hija Anouk, vestidas de caperucita roja, y abren una chocolatería. El talante abierto y comprensivo de Vian y los singulares portentos que obra su chocolate, como si de una poción mágica se tratara, devolverán la alegría y el buen humor al pueblo. Ahora bien, el pueblo que presenta el director es una caricatura de parroquia luterana, a la que añade rasgos de mezquindad propios en general de los lugares pequeños. La película está bellamente fotografiada, tiene un tono onírico, dulce y simpático y cuenta con un reparto de lujo. Destaca especialmente la brillante actuación de Judi Dench. Y entremezclada con la trama principal, aparece la historia de Rux, el personaje de Johnny Depp, una mezcla entre pirata de río y hippie gitano, sin definirse muy bien, pero igualmente rechazado y odiado por la gente del pueblo. Y el relato continúa entremezclando tipos y caracteres cuya pintura resulta exquisita, hasta el momento en que el viento del norte obra un portento que definirá el destino de los personajes. Y si hablamos del rol especial que suelen tener los elementos de la naturaleza en algunas historias, nos quedamos con la influencia del viento, justamente en la misma península europea, solo que un poquito más al oeste. Nos quedamos en España, con el viento solano en La Mancha, indiscutible protagonista en la historia que nos cuenta el gran Pedro Almodóvar en la película Volver. Con la actuación sobresaliente de Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo y la irreemplazable y amada Chus Lampreave. Con tintes de realismo mágico latinoamericano, Almodóvar nos permite conocer a Sole y Raimunda, dos hermanas que viven en un barrio madrileño. Hace unos años, sus padres murieron en un incendio, y un terrible acontecimiento y una sorprendente aparición provocan un vuelco en la vida de la peluquera Sole y de Raimunda. Envolver, definida por el mismo Almodóvar como una comedia dramática cuyo tono imita a la vida misma, el cineasta necesitaba distanciarse de los escenarios más sofisticados y quiche de sus películas previas para hacer creíble el guión que tenía entre manos. Una historia sobre la fortaleza femenina, constante temática de su cine, aderezada con ciertos toques surrealistas en clave de realismo mágico, como antes decíamos. Indudablemente, Volver tiene algunos ingredientes comunes a este género de novelas hispanoamericanas y, concretamente, a la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, porque en ambas, realidad y fantasía se entrelazan magistralmente para ahondar en un tema tan universal como es el de la muerte. Almodóvar demuestra su gran capacidad en la dirección de actrices, muy brillantes todas, alrededor de una estupenda Penélope Cruz, cuya caracterización apela a la Sofía Loren más popular, a la Ana Magnani de Rossellini, y los diálogos de la película logran con frecuencia una muy divertida espontaneidad que en ocasiones es arrolladora. Según manifiesta el propio Almodóvar, Volver no es una comedia surrealista, aunque en ocasiones lo parezca. Vivos y muertos conviven, sin estridencias, provocando situaciones hilarantes o de una emoción intensa y genuina. Es una película sobre la cultura de la muerte en la región de La Mancha. Y pasamos así, amigos y amigas, a la sexta y última recomendación viajera de este episodio al menos. Viajamos un poquito más hacia el este, en la misma península europea, y nos quedamos en Italia para disfrutar de Il Postino, del año 1994, dirigida por el inglés Michael Radford y protagonizada por Philippe Noiret, Massimo Troisi y Maria Grazia Cucinotta. La película se filmó en la isla de Salina, en el mar Tirreno, y la historia gira en torno al exilio del poeta chileno Pablo Neruda en una pequeña y pobre isla del país de la bota. Sin embargo, el verdadero protagonista no va a ser él, sino el cartero, un hombre inculto y algo torpe que diariamente le lleva la correspondencia hasta su casa. Entre ambos, pertenecientes a mundos totalmente opuestos, surgirá una amistad que influirá al cartero para siempre. Junto al premio Nobel, descubrirá tanto la belleza como el poder de las palabras, que se convertirán en el arma para conseguir a su amor, Beatrice. El propio realizador explica su adaptación y dice: el libro de Antonio Skármeta, en el que se basa la película, está ambientado en la Isla Negra, en Chile, en 1973, y narra el encuentro entre un adolescente de 17 años y un poeta de 73. Pero transferimos la historia a Italia y descubrimos que Neruda, en 1952, estuvo en Capri durante su exilio, y allí permaneció entre 6 meses y un año, y después volvió a Chile. Así que marché a Italia, dice el director de la película, y me sumergí en la cultura. Creo que muchos somos los espectadores que hemos viajado a Italia por primera vez con esta película. Y si uno tuvo el privilegio o la suerte de viajar al mar Tirreno, es imposible contemplar semejante océano sin escuchar, en las distancias casi inalcanzables de nuestra memoria juvenil, las palabras de Neruda, el gran poeta latinoamericano, cuyos versos más tristes resuenan siempre en cualquier noche estrellada, con astros que tiritan azules a lo lejos. Desde aquí, Wayfarer, gracias por viajar conmigo. Si querés visitar mi blog de viajes, googleá Los Caminos del Infinito, poesía de viajes en palabras y fotos. Y si querés una copia gratuita del libro Las Voces del Infinito, mandame un mensaje privado por Facebook y te envío el link de descarga. Hasta el próximo episodio.